Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el jefe de la Corte Electoral de Maldonado, con Pablo Braganza. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día. Buenos días. Gracias por atendernos. Sabemos que es un día de mucho trabajo, pero te vamos a requerir unos minutos para ser puesta a punto y de repente trasladarte algunas consultas específicas que han llegado de parte de algunos oyentes. ¿Cómo se ha venido avanzando en todo lo organizativo para el próximo domingo? Bueno, en primer lugar, un gusto estar con ustedes. Bien, para la actividad, para el acto eleccionario, el acto de referéndum del día domingo, viene todo encaminado, sin mayores inconvenientes. De hecho, en las urnas de Maldonado, las maletas, en realidad, como son ahora, ya están cerradas y literalmente esperando que mañana en la mañana pase, bueno, la Armada, el Ejército y el Ministerio del Interior a retirarlas con los custodios, a los efectos de organizar la logística que se organiza en la madrugada para que todas las urnas con los custodios estén en los circuitos correspondientes. ¿Cómo se ha avanzado en todo lo que tiene que ver con la ocupación de los cargos en las mesas y toda la preparación previa? Bien, bastante bien. Si bien hemos tenido, de hecho, ayer inclusive estábamos participando en un Zoom con la Corte Electoral mismo, y nos llegaron un par de sobres de ANEP con una cantidad muy importante de bajas, que la cosa insólita que el organismo decía que no había podido encontrar a sus funcionarios en qué destino estaban y nos devolvían las citaciones, lo cual hubo que proceder a sacar algunas citaciones ya, digamos, de emergencia, pero esperamos no tener mayor dificultades en tanto en la integración de las mesas del domingo como en la figura del facilitador, que de momento lo seguimos manteniendo, ¿verdad? Justamente vos sabés que hay un título hoy en el diario del País que dice que la Junta Electoral ha llamado a funcionarios públicos y escribanos para que puedan integrar las mesas por la cantidad de certificados médicos básicamente que se han presentado. ¿Es a eso que te referías acá en Maldonado también? No tanto en el caso de Maldonado. Hemos tenido alguna ocasión que nos ha llamado muchísimo la atención la cantidad de certificaciones médicas. No es este caso. Sí, en este caso nos llamó la atención justamente la evolución de los organismos a nivel nacional de las citaciones, porque nosotros la Corte Electoral recibe de los organismos teóricamente la nómina de sus funcionarios y informáticamente se distribuyen. Los funcionarios con la credencial de Maldonado vienen para Maldonado para efectuar las citaciones, y bueno, nosotros efectuamos las citaciones de esos funcionarios en el caso de ANEP, y el organismo nos devolvió, no recuerdo, 60, 80 citaciones, con el fundamento que no había podido encontrar a sus funcionarios, y eso es algo que muchas veces viene en pequeñas medidas, pero no en esa cantidad que nos llamó la atención. En cuanto a certificaciones médicas, hoy por hoy no es un problema real en Maldonado. En algún momento sí lo fue, pero en esta ocasión no. ¿Cantidad de personas habilitadas para votar? 142.278. ¿Qué significa eso con relación a la última elección municipal? Muy poco más, pero tengamos presente dos o tres elementos. Desde que se abrió el periodo inscripcional prácticamente estuvimos en pandemia, con las oficinas con mitad de horario, con reserva en agenda, varios meses cerrado, trabajando por turnos para el mínimo mantenimiento de la oficina, lo cual ha hecho que se haya enlentecido en forma muy, pero muy importante la inscripción cívica en el departamento y también, en el caso de Maldonado, los traslados interdepartamentales, que son los que van, ya, digamos, nutriendo, incrementando el padrón de Maldonado. Lo que sí se ha depurado son lo que nosotros llamamos los cancelados por fallecimiento, los ciudadanos que, bueno, que han ido falleciendo. Ellos sí se han ido, digamos, retirando de los padrones de electores, pero la incorporación no ha sido como habitualmente es en el departamento de Maldonado. De hecho, inmediatamente pasada la Semana Santa, la Corte Electoral tiene previsto incrementar las tareas referidas a la inscripción cívica y particularmente Maldonado nosotros con respecto a los traslados. Nosotros podemos tener un vecino de Maldonado, pero que no es ciudadano de Maldonado, ¿sí? es ciudadano de Tacuarembó, de Montevideo, porque vota en Montevideo o en Tacuarembó, o, bueno, donde tenga la credencial, ¿verdad? Bien, te voy a hacer algunas preguntas de que han llegado de los oyentes como para, sí, para una respuesta corta y simple para hacerlo algo dinámico. ¿No se puede votar sin la credencial? Se puede votar sin la credencial. Necesariamente tiene, cuando concurre, el ciudadano tiene que verificar serie y número de su credencial, lo verifica en la web. Si no lo recuerda, por nombre, apellido, fecha de nacimiento, en la web se hace del número. Bien, bien. Exacto. Se hace la serie y número, concurre al circuito donde le corresponde votar y seguramente vaya a estar en el cuaderno de hojas electorales, que es donde están. Está su, particularmente su fotografía, que permite a la mesa identificarlo. Sí. Y bueno, y en el padrón. En ese caso vota, ni siquiera vota con observación, vota sencillo, como cualquiera. O sea que simplemente entrando a la página web, poniendo el nombre y la cédula de la entidad, aparece el número de credencial. No, nombre, apellido y fecha de nacimiento. Siempre, bien, cuando el ciudadano no recuerde la serie y número. Por ahí lo recuerda serie y número, igual siempre tiene que ir naturalmente al circuito que le corresponde, claro, votar. Claro, bien. Otra pregunta, ¿se puede votar solo con la cédula? La cédula no es un documento válido para votar. Bien. Por eso justamente la aclaración que hablábamos recién. Opción 1, concurre con la credencial cívica o concurre la persona directamente sin la credencial cívica. Y si está en el padrón de habilitados y está en el cuaderno de hojas electorales, que es donde está su fotografía, vota sin problema alguno. Bien. ¿Se puede votar observado? Bueno, en realidad no es que se pueda votar observado. El voto observado es una causal por las cuales puede no estar, por ejemplo, en el cuaderno de hojas electorales, tener la credencial cívica y eventualmente se le puede tomar el voto en calidad de observado. Generalmente el voto observado hoy por hoy corresponde a integrantes de mesa, custodias, inscripciones en circuitos rurales, que pues los habilitados en circuitos rurales pueden votar en otro circuito rural que no sea el de su localidad, siempre y cuando exhiba su credencial, y ahí lo hacen en calidad de observado. Bien, pero personas de otro departamento no pueden votar en Maldonado, no, si no tienen la credencial de Maldonado. No, el voto interdepartamental existía esa posibilidad hasta la dictadura. Después del proceso militar para acá, todos votamos en el departamento que nos corresponde y en el circuito que nos corresponde. Si un vecino tiene la credencial en Tacuarembó, necesariamente para poder votar tiene que irse a Tacuarembó a votar. Algo que ya hablamos ayer, pero quiero que reiterarlo para que quede claro, porque es de un tema de mucha sensibilidad. Las personas discapacitadas, si llegan a su circuito y no tienen posibilidad de acceso o tienen alguna dificultad para acceder, pueden ir a la mesa dentro de ese circuito, a la mesa más cercana donde sí hay acceso. En la serie electoral que le corresponda, tal cual como decís, dentro de la serie, concurre donde tenga accesibilidad total, digamos. En Maldonado, la inmensa mayoría de los circuitos, porque la mayoría son, bueno, naturalmente, o en centros educativos, en oficinas públicas, o en centros deportivos, o en lugares de dependencia religiosa, en ningún caso algún sindicato, todos ya tienen, la inmensa mayoría tiene previsto la situación de algún tipo de discapacidad, la inmensa mayoría, sí, que es algo rescatable, muy rescatable para el departamento de Maldonado, ¿verdad? Pero naturalmente está esa posibilidad, si llega el vecino con algún tipo de discapacidad permanente o circunstancial, puede concurrir a otro circuito y vota en calidad de observador. Bien, pero muy pocos esos, ¿eh? Bien, ¿alguna pregunta que no te hice y te parece de interés aclararlo o informarle a los oyentes? Yo lo que le pediría a los ciudadanos de Maldonado era que ingresen a la página web de la Corte Electoral, como decíamos hace instantes, y que verifiquen con su nombre y apellido, su credencial cívica, el circuito que les corresponde votar. ¿Sí? Nosotros en Maldonado es un departamento que tiene un crecimiento importante y seguramente para el próximo proceso electoral anden en torno a los 150.000 habilitados, lo cual implica que necesariamente supongamos que votábamos en el circuito 93 y probablemente ahora votemos en el circuito 92, por ejemplo, ¿verdad? Bien, bien. Buen trabajo para todos ustedes, Pablo, para mañana, y gracias por el tiempo para esta charla. Por favor, muchas gracias a ustedes y un saludo a la audiencia. Gracias, hasta pronto.